Muy bienvenidos, amables oyentes, a esta nueva semana de conversación. Vamos a estar con ustedes viendo un nuevo tema. Quizás yo estoy pensando, les habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Aarón Benares. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Incluso estoy pensando, Aarón, que con el capítulo 20-21, que va a ser la conversación de esta semana, se abre una nueva etapa, una etapa que es casi la final, porque ya ellos han regresado del desierto, van a entrar en la Jerusalén, pero pareciera que solamente les ha servido el viaje como viaje. Ajá. Pero no como experiencia ni como aplicación a la vida, porque la problemática que vamos a ver esta semana es como decir la misma. Sí. Y sabes que reflexionaron en el hecho de que se había cumplido lo que Cristo dijo, toda la generación antigua ya había quedado en el desierto y esta era la nueva. Sí. Y esta nueva generación venía con la misma problemática, sí, como casi con las mismas palabras. Mm. Y quizá un paréntesis, Aarón, yo estaba pensando cuando a veces en la Biblia uno encuentra que Dios derriba ciudades, destruye, y destruye a toda la gente, del padre, la madre, los hijos. Y entonces uno como que encuentra una razón por qué lo hace. ¿Eh? Bueno, en más de alguna ocasión Dios le dijo a Moisés, voy a desechar este pueblo y voy a hacer otra nación de ti. Claro. Estaba pensando en otra cosa también, en nosotros como padres y los hijos. A veces muchos padres se lamentan por sus hijos, pero resulta que los hijos son el resultado de lo que se fue esculpiendo cuando eran pequeños. Y lo que tú estás haciendo mención, que los que debían entrar, y de hecho los que entraron a la tierra prometida, también mantuvieron la misma, una gran, yo creo que debe haber habido algún grupo que se mantuvo leal y fiel, pero una buena cantidad adquirió las quejas de sus padres, los regaños de sus padres y las opiniones de sus padres que murieron en el desierto. Básicamente nosotros nos vamos a centrar en lo que es este acercamiento hacia la Canaán, suceso de este viaje final, ¿no es cierto?, y acercándonos a Canaán, el capítulo 20. Aquí hay un asunto en el día domingo, que es lo que nos toca conversar. El autor ha colocado cuando caen los gigantes. Uh-huh. ¿Sabe que el capítulo 20 tiene algo interesante? O por decirlo de una manera, porque se inicia con una muerte y termina con una muerte. Sí, y de dos personas muy importantes para Moisés y para el pueblo. En primer lugar, quizás leamos algunos textos para ir entrando en materia de conversación. Allí el capítulo 20 y el versículo... El 1 sería, ¿no? El 1. Claro, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Fíjate que, si tú ves un detalle, no hay aquí una explicación, ni siquiera un comentario más, fuera de lo que de estas palabras. Allí murió María, y allí fue sepultada. Sí, el autor de la lección hace mención a aquello, ¿eh? Uh-huh. Y para reflexionar. Claro, queda, pero si tú vas a lo que pasa en los últimos versículos del capítulo 20, en el caso de Aarón, que Aarón era también fue castigado por su pecado, porque la verdad de las cosas es que aquí, como dice nuestra lección en como título general, dice el pecado de Moisés y de Aarón. Esa es la temática de estos dos capítulos. Claro. Pero hay otro incidente más, pero el pecado de Moisés y Aarón, yo estoy pensando que es muy definido, es como decir, ese es el pecado, este y por este no entraron a Canaán celestial, por ese pecado. ¿Cuál terrenal. Es el pecado? Terrenal. Uh-huh. Entonces eso es lo que vamos a ver, porque mira, Moisés yo creo que debe haber tenido unos 132, 133 años, una cosa así, más o menos uno calcula de acuerdo a las estadísticas, pero es bastante. Sí. Y cuando María muere, por lo menos debe haber tenido unos 132 años, era también, o quizás más porque era mayor, que Moisés. Pero uno puede mirarlo desde diferentes puntos de vista, esto de la muerte de María. Solo un incidente, pero ¿qué pasa con Moisés? ¿Cómo crees que reacciona Moisés? Bueno, Moisés tiene que haber estado triste, supongo. Claro. Porque era su hermana, ¿no? Fuera que era su hermana, era la que proveyó de alguna manera la solución a su problema cuando, ¿te acuerdas tú? Cuando era bebé. Entonces ella fue el inteligente en decir, uh-huh, mira, yo te busco una mujer para que la atienda, y buscó a la madre, qué sé yo. Proveyó la solución a una muerte segura de Moisés. Lógicamente Dios estaba detrás de ese plan. Dios estaba dirigiendo todo. Dirigiendo eso, pero ella fue un instrumento en ese caso. Ella también fue una persona que ayudó mucho a Moisés, fue muy fiel hasta que tuvo un problema, ¿no es cierto? Que lo hemos estudiado en lecciones pasadas. Envidia con la mujer de, claro, de Moisés. Pero hasta allí nomás llegamos, y eso es todo lo que aparece. Todo lo que aparece. Ahora creemos que María, el día del juicio, cuando Cristo venga, va a resucitar también y va a entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Pero aquí hay una ilustración interesante. María tampoco entra a la tierra prometida. Y Aarón tampoco. Tampoco. Y Moisés. Y Moisés también, y Moisés pasa una situación muy parecida. Vamos a ver más adelante lo que ocurre con Moisés. En el caso de Aarón, no sé si ahora nos toca ver el tema de la muerte de él. Vamos a ver mañana un poquito la muerte, perfecto, de Aarón, porque yo te digo hay que, varios pero datos. Entre la muerte de María y la muerte de Aarón, que es el último mención que se hace aquí en el capítulo 20, hay un incidente que es repetitivo, yo lo lamenté, fíjate que incluso me impresionó ver, porque yo lo estoy aplicando a mi vida, a lo mejor estoy haciendo algo similar. Tantos años de experiencia, uno dice, tanta relación con Dios, viendo tantos milagros, cómo Dios los había abastecido, vamos a decirlo así, durante 38 años en el desierto, que dieron vuelta, Dios les proveyó agua. Mira, yo digo, claro, ellos se fueron a lugares donde había agua, pero Dios proveía realmente agua para 2 millones de personas. Estoy pensando, si solamente fuera que tomaran 1 litro de agua, son 2 millones de litros. Oye, es mucha cantidad, hablando de un desierto. Sí, hay dos reflexiones que yo quisiera hacer. Una, la paciencia de Moisés y lo que es habitual. Por ejemplo, ellos habitualmente sabían que Dios les iba a dar agua. Sabían, dependían de Dios. Y aquí una reflexión para nosotros, porque nosotros todos los días tenemos bendiciones que son habituales en nuestra vida. Todos los días amanecemos, respiramos, vivimos, experimentamos alegría, estamos con nuestra familia, vamos a la iglesia, comemos, qué sé yo, si nos resfriamos, después nos mejoramos, experimentamos aquello y posiblemente lo llegamos a atribuir como algo normal, algo habitual. Tal vez el agua era algo habitual y dejaron de reconocer en cierta medida que era un milagro que Dios los mantuviera con agua. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la paciencia de Moisés, a pesar que se dice que era el hombre más paciente, pero yo creo que la paciencia se le agotó en más de alguna ocasión a Moisés con ese pueblo. Porque ¿quién puede soportar a una multitud, así como tú mencionas, de más de 2 millones de personas que constantemente se están quejando? Claro. Y entonces, en un momento de ira, no con Dios, sino que con el pueblo, tal vez una impotencia, y aquí tal vez los que son líderes pueden identificarse con Moisés, pero habrá que tomar una decisión más acertada. Con esa impaciencia actuó Moisés de esa manera, erradamente. Es decir, esa impaciencia lo condujo a cometer el pecado. Claro, fíjate que en el libro de Números se dice que era efectivamente el hombre más manso. Dice que muy humilde y el hombre más manso de la tierra. Pero en Salmo 106:32-33 dice que también lo irritaron, claro, en las aguas de Meriba. Claro, era demasiado. Claro. Ahora, ahí hay una aplicación para nosotros, que nunca nada es demasiado para que el Señor no nos pueda acompañar y no cometer el error de Moisés. Porque la tentación es así, somete, es fuerte, y nosotros tenemos que pedir ayuda a Dios para que en el momento de la tentación, en el momento de la furia, ¿verdad?, podamos nosotros mantenernos en alto. Después de ver tanta bendición, el pueblo vuelve a decir, mira, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. En realidad son cosas que no se pueden entender, ¿no? Después, o sea, ellos vieron lo que pasó por la desobediencia, por hablar contra Dios, y ahora están haciendo esto. No, y veían la nube, comían del maná, bebían del agua que venía por milagro, es decir, y aún así ellos reclamaban. Hay que tener cuidado, porque yo conozco personas que reciben bendiciones de parte del Señor y viven reclamando, viven quejándose. Solo un detalle para terminar la conversación del día de hoy. Esta gente, estas personas, era la nueva generación. Ajá. Revise su vida, revise su actitud. quizás la nueva generación está hablando igual que la antigua. Claro. Qué misericordioso es Dios. Ajá. Pero igual así los va a dejar entrar en la tierra de Canaán. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones.